Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Andrea Cruzado. Sean ustedes bienvenidos a Libros para qué, un programa dedicado a los amantes de los libros, lectores grandes y lectores pequeños. El día de hoy tenemos una programación muy nutrida, como siempre, hablando de libros, de la lectura y de muchas cosas que nos interesan a nosotros los lectores. En esta oportunidad vamos a conversar en un primer momento con el señor William Tinoco de Tinoco Libros para conocer sobre su trabajo, la ardua labor que él realiza en el tema cultural y bibliófilo aquí en Chachapoyas. Y también vamos a conversar con Lourdes Gamboa, quien es narradora y fundadora de Cuentos Remotos, y a ella la van a acompañar dos de sus compañeros, la señorita Gabriela Ramos y Jan Espinosa, que forman parte de este gran grupo, para que nos cuenten sobre este proyecto que ya durante esta semana está cumpliendo un año. Nació en la pandemia y ellos nos van a dar más detalles. Y como siempre, no puede faltar nuestra secuencia Pequeño Lector en esta oportunidad. Nuestro amigo Paulo, un niño de 7 años, como siempre nos recomienda unas lecturas interesantes y en esta oportunidad nos comenta sobre el libro de Cómo decidí convertirme en hermano mayor. Así es, y continuando con más, como siempre nuestra recomendación de la semana en qué leer, yo les voy a recomendar el libro La balada del café triste de la escritora norteamericana Carson McCullers. Y como siempre, bueno, tenemos nuestro sorteo de la semana para nuestros amigos bibliómanos que les encanta coleccionar libros y obviamente leerlos, devorarlos. Vamos a estar sorteando la novela La hora azul de Alonso Cueto, una novela muy interesante donde el personaje principal es el señor Adrián, un abogado que llega a descubrir cosas de su padre. Él no conoce a su padre, pero tras la muerte de su madre empieza a indagar sobre la vida de su padre y llega a descubrir cosas atroces que lo hacen obviamente hacer un viaje en el tiempo. Eso es lo que tenemos en Libro para qué. Los invitamos a seguir conectados a través de la página de Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, a comentar y a compartir nuestro programa para que puedan ingresar al sorteo de esta bonita novela La hora azul de Alonso Cueto, uno de los grandes narradores de nuestro país. Y es así como comenzamos Libros para qué. Vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestro primer invitado, el señor William Tinoco de Tinoco Libros. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Cause since I've come home, oh well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making you found. Your ginger hair and the way you like to dress. across the water, yeah. And I think of all the things, what you're doing in my head, I paint the picture, yeah. Cause since I've come home, well, my body's been a mess, and I missed your ginger hair and the way you like the dress, yes. But you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, ooh, Valerie, Valerie, why don't you come on over, Valerie? Y bien, estamos de regreso en Libros para qué, después de escuchar este bonito cover de una canción de Amy Winehouse. Vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros en esta oportunidad para aperturar la conversación con el señor William Tinoco de Tinoco Libros. Mundo de Libros. Y bien, hasta nuestro set de Radio Chachapoyas ha venido el señor William Tinoco, a quien vamos a dar la cordial bienvenida para conversar sobre su trabajo en Tinoco Libros. Señor William, bienvenido a Libros para qué, agradecerle por esta bonita visita para conversar sobre su trabajo y sobre la promoción del libro y la lectura a la que usted se dedica. Y no se muere de muerte solamente, que es de todos, sino también de mente, de ingenio, de cultura, de costumbres, yo diría de lectura. Falta de lectura, citando a nuestro enorme Blas Valera, para mí el cronista mayor del Perú. Buenas tardes, soy William Tinoco, muchísimas gracias por la invitación. Hacer un homenaje aquí a todos los amigos que ya nos han dejado en esta coyuntura, 36 para ser exactos, muy cercanos a mí. Y esta promesa lo hice no solo para escribirla, sino también para homenajearle donde vaya o donde esté invitado. Perfecto. Señor William, nosotros sabemos que usted es un apasionado también de los libros. Cuéntenos un poco cómo inicia Tinoco Libros, con qué intención, cómo es que nace esta idea o surge este emprendimiento. Empíricamente nace hace 26 años más o menos, cuando jovencito, amante de las artes marciales, empecé a editar una revistita y promocionaba este deporte arte y por todo Amazonas. Tengo la suerte de haber caminado por un 60% de escuelitas en Amazonas y un 80% de colegios en nuestra región, ¿no? Cuéntanos además de ello, por favor, ¿cómo es Chachapoyas en cuanto a la lectura? ¿Chachapoyas lee? Se dice hoy en día, por ejemplo, que nuestros jóvenes están dejando de leer. ¿Esto es cierto? ¿Usted, como alguien que conversa con ellos directamente, tiene un contacto más cercano con su público? ¿Cuál es la percepción que ha tenido de esto? Es cíclico, de cierta forma. Ha habido, a manera de curvas u olas u ondas, con bajas y subidas, con bajadas y subidas. Los últimos 20 años ha habido una merma de lectura, pero aunque parezca inverosímil, esta coyuntura de la cuarentena, mal llamada cuarentena o cuarentena, hay un retorno a la lectura. En varios niveles. En quizá la familia. El encierro nos ha llevado a buscar ciertos espacios o cosas, actividades. Es que leer es trocar horas de hastío. Y el que lee vive muchas vidas, el que no pasa por el mundo con los ojos vendados. Para responder tu pregunta, Chachapoyas es una ciudad culta. Lee bastante la gente y lo puedo corroborar y lo puedo asegurar de primera mano, porque de alguna manera, como me decía un amigo bastante lector, un amigo que es mi mentor y es el prologuista de mi primer trabajo de libro. Mi primer libro se llama Libro Diamante, Historia de un Viaje. Él dice, tú eres el filtro, sabes quién lee y quién no. Entonces, por ahí va, modestia aparte, ¿no? Claro. En algún momento se hizo un estudio por parte de la Cámara del Libro y se mencionaba que en nuestro país solo el 15% de las personas leen, pero en este 15% obviamente se encuentran las personas que también leen el diario Ojo, el diario Trome, es algo muy generalizado. ¿Qué lee Chachapoyas? ¿Qué es lo que más le piden a usted? ¿Le piden literatura, libros especializados, cuentos para niños? Sin ánimo de segmentar, hay varios tipos de lectores. Los jóvenes en la actualidad, los niños están con las sagas, ¿no? Con las sagas, con los libros en series, que básicamente son, están muy difundidos en las redes, y ellos ahí captan y de ahí piden, ¿no? Los púberes en ese mundo, en el mismo ámbito, los adolescentes, siempre yo los invito a leer para que entiendan la vida, para que vayan buscando un propósito. Y siempre los invito a leer El mundo de Sofía, de Justin Gardner, ¿no? Uh-huh. Los jóvenes en la universidad, los que están en clases, los que están haciendo sus carreras, leen textos de autores específicos. Especializados. Claro, uh-huh. Textos específicos de especialidad, digamos, o de las materias que llevan. Uh-huh. Y bueno, en los adultos, acá hay gente que lee cosa seria, ¿no? Cosa seria, lee acá. Y cosas para adultos, sí, también. Una de las personas que me despertó hace unos buenos años, y acá quiero agradecer a Cuchita Montaldo, que tenemos una gran amistad. La doctora, su mamá, la doctora Chávez, ella ha sido una de las personas que podría decirse que de alguna forma es mi mentora, porque ella me encontró y me llamó, me dijo: si vas a traerme libros de verdad, o sea, tráeme literatura seria. Y desde ahí empecé a caminar. Mi mundo en los libros, yo escribo desde los 6 años, compongo. Mi primer trabajo fue para mi papá. Papá no hubo, cuando éramos pequeños, con mis hermanos. Y bueno, esta es una emoción tremenda. Yo no solo soy un apasionado, sino también siento tanto, me he preparado. He traído acá, como podrás ver, libros algunos que cargo títulos, desde niño. Claro. Desde niño, y bueno, ese es, hay que despertar en los niños. Los niños. Se dice que uno es lo que lee. Y sí, si eso se nota, se y nota. Y también lo que comes. Y lo que comes. Sí, y sí. Eso se nota, decía, exacto. Decía un amigo filósofo, ¿no? Filósofo, decía: si algo que te daña, no lo metas a tu estómago. Y si hay algo que no te va a dejar pensar, no lo leas, no lo veas, ¿no? O sea, en todo caso, ¿no? Entonces. A mí me da mucha pena ver gente sentada frente a un monitor o un televisor viendo combate, esto es guerra, programas que destruyen, que no son constructivos y que no invitan a la lectura, haciendo un salto. Y lo que es peor, ni a la reflexión. Exacto, haciendo un salto, y eso es lo que, y eso nos ayuda también para el buen juicio crítico. Exacto. Para que los chicos puedan dilucidar, cavilar, razonar bien y tener una mentalidad abierta. Y bueno, haciendo un salto aquí, uh-huh. Antes que me olvide, te he traído una postal del Ateneo Grand Splendid, de la librería, hoy la primera y más grande librería del mundo, la más bonita del mundo. La más bonita, es muy hermosa. Sí, el 2010, por The Guardian, fue considerada como la segunda librería de visitar en el orbe, ¿no? Pero hoy está convertida en la primera. Tengo en mi mano el cuadernillo que está en inglés y en español. Y te lo he traído para en manera de gratitud, dejártelo. Muchas gracias, muy agradecida. Sería para ti. Y bueno, eso es uno de los sueños cumplidos en mi caminar. Ahora, usted me trae esto del Ateneo y obviamente yo me tengo que trasladar a lo que usted me comentaba hace unos momentos, que usted ha estado en otros países. Y qué interesante es que podamos realmente salir de una realidad que, aunque nuestro país tiene su propia realidad, Latinoamérica es una realidad conjunta, pero visitar otros países como Argentina nos lleva también a conocer otras culturas, otras perspectivas. A comparación de estos países latinoamericanos, ¿cómo ve la realidad de nuestro país? En cuanto a la lectura, obviamente, y los libros. No podría definir la región, porque no conozco todos los países uh-huh. de Sudamérica, pero he caminado por algunos, y la verdad, antes de cerrar el tema de Chachapoyas, uh-huh. para contestar tu uh-huh. interrogante, Chachapoyas es culta y es una ciudad, bueno, según los anales, la sexta ciudad fundada en el Perú, ¿no? La sexta ciudad, y aquí, ser de aquí es no solo orgullo, sino también una responsabilidad enorme, porque en su suelo, en sus piedras, en la gente que ha hecho historia, que ha dejado huella, en las vallas que han dejado ahí son muy altas, ¿no? Hablamos de intelectuales. Intelectuales, como Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza, como el mismo Blas Valera, ¿no? Cronista. Cronista mayor del Perú para mí, y bueno, yendo a, no solo de Argentina, te cuento, tuve la suerte de estar en Céspedes, en Punta del Este, en Uruguay. La primera anécdota que tuve en Buenos Aires fue que normalmente nosotros estamos acostumbrados antes de la pandemia a hacer cola para ir a las fiestas, ¿no? Y cuando fui allá vi una cola larga, ¿no? Y muy respetuosos todos. Y yo ahí, como todo peruano y como todo curioso nuevo, ¿no? Dirían en Lima, bajadito, ¿no? Buscando. Y pregunto, digo, ¿y la cola para qué eso? Pensé es que para una fiesta. Y me dice una señorita, el escritor de un libro está presentando un libro y los primeros 50 van a recibir un regalo, o sea, un libro. Hice mi cola, me fui al trabajo, perdí el día y me quedé para ver para mi libro. Y ahí vi que era otro mundo, vi que era otra realidad. Y definitivamente la lectura es fundamental. Si a un niño lo haces leer, no solo lo estás preparando para la vida, sino le estás dando una herramienta para que él pueda defenderse en su caminar. Pero nada tiene que ser forzado, eso está claro. Todo por amor, nada por la fuerza. Exacto, porque en muchas ocasiones a veces creemos que obligando a los niños a leer les vamos a incentivar ese hábito, pero logramos muchas veces todo lo contrario. No lo tienes. Que el niño sienta cierta reacción negativa ante un libro. Lo que siempre funciona, y por ejemplo lo que yo en mi casa es poner libros al alcance de la mano, ¿no? Si claro. Hay un niño, por ejemplo, yo tengo dos hijos, uno de 7 y otro de 2 años. Los que son para mi hijo de 7 los dejo al alcance del tamaño de él. Las que son para la de 2, y ella cuando quiere va, los coge, los ojea, los mira. Obviamente no sabe leer, pero le llama la atención que un artefacto tenga tantas cosas bonitas como imágenes, letras, dibujos. Entonces el primer acercamiento llega por ahí. ¿Cómo podemos motivar? ¿Cómo motiva usted a sus lectores? Tendría que partir por mis hijos, ¿no? A un niño no lo tienes que abrumar ni cansar. No necesitas 3 horas, 4 horas tenerlo ahí, ¿no? No, tiempo de calidad. Exacto. Hay técnicas, métodos, formas. Es más, el principal paradigma es el ejemplo. Si te ve leer, va a tener curiosidad por leer. Yo tengo esa emoción desde niño. Como verás, acá tengo un libro de Manuel Escorza, Rodolfo Rancas, que lo guardo desde la primaria. Mi profesor Micho Valdés, bueno, nos pidió, y yo, antes los libros llegaban una vez al mes, no es el periódico llegaba también, no todo el del día. Todo ha cambiado. Acá había una tienda en Girón Amazonas, que conocía como Calle del Comercio, que es la peatonal ahora, estaba Sachama, ¿no? Máximo Chávez Sánchez, y ahí pedíamos los libros de Oveja Negra, de Mercurio, y etcétera, y entonces ellos Cuchita nos afirma, sí, que así es. Ahí no pedía, sí, Cuchita, olvídate, ella es una lectora, pero brutal, te digo. Y bueno, este libro lo tengo desde primaria, desde niño, entonces eso yo cargo conmigo, y he perseguido libros. Cuando leí Rodolfo Rancas en la primaria, un personaje es Agapito Robles, y por más de 30 años lo perseguí, porque hay otro, una suerte de continuación, y justamente en Uruguay tuve la suerte de encontrar el libro en una feria de libros, El Cantar de Agapito Robles. Qué interesante. Que también lo he traído y lo tengo. ¿Qué tal conexión? Es una conexión. Sí. Justamente de eso te quería hablar también breve. Estamos conectados. Tú estás con las letras, con los libros, es tu mundo en parte, y también el mío. Y así como los ganadores se juntan, los que están con los libros también se juntan, atraes. Y los mismos libros también se juntan. Y tienen su viaje. Las lecturas siempre nos derivan a otras lecturas, y por eso es interminable ese mundo. Esa es la conexión. Esa es la conexión. Los libros te llevan. A mí me han llevado por muchos lugares, y las mayores satisfacciones que tengo en la vida son gracias a los libros, gracias a la lectura. Escribí un artículo muy bonito, El Trome, sobre mi experiencia de niño, porque yo trabajo desde niño. Y bueno, y un amigo lo leyó y me llamó, me dijo, mira, yo quiero, no sé, quiero hacerte algo, pero por este artículo quiero verlo. Y entonces lo llevó. Igual me ocurrió con Richard Torres también el año 2015, cuando él estaba en México. Él hacía Frida, hacía el personaje. Entonces yo le escribí. De Frida Kahlo, claro. Exacto, le hice el artículo, lo llevé. Él lo hizo guión y lo personificó en México. Qué interesante. Esas son satisfacciones que no te dan economía, pero te dan una satisfacción que no tiene precio. Es una satisfacción quizá por el lado cultural, ¿no? Muchos iniciativas han salido en tema de pandemia. Por ejemplo, en un momento vamos a hablar con los jóvenes de Cuentos Remotos, y son iniciativas que no tienen una contribución económica, pero hay una contribución de alguna manera cultural, espiritual. Nos dan calma porque estamos cumpliendo con algún objetivo que nos hemos trazado. En algún momento, yo siempre digo que las lecturas tienen que ser como una especie de boomerang, o los libros tienen que ser como el boomerang. Cuando uno lee, la lectura es un momento de ensimismamiento, de soledad, porque no lees con otra persona al lado, ¿no? Más que simplemente con el libro. Entonces tú estás ahí, y cada vez que pasa algo, un evento trágico o cualquier evento que te lleva a la reflexión, te hace salir del libro y te hace mirar tu realidad. Por eso es un efecto boomerang. El escritor peruano Jorge Slava, que es también docente, menciona, por ejemplo, de que la lectura no es siempre placentera. O sea, requiere también de tiempo, requiere de esfuerzo, y que está bien leer de todo, en realidad. Si eres un cocinero, no necesariamente tienes que leer novelas. Te hace bien leer cosas que te instruyan como cocinero. Pero él habla de que la lectura, el lenguaje, es básico para construir un criterio, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuéntame, partiendo claro de que la lectura no es un placer, cuéntame cuáles son los libros que han marcado tu vida, porque has traído un montón de libros y yo estoy emocionada, la verdad, quisiera lanzarme a verlos todos. Bueno, una de las artífices de mi mundo con los libros y con las letras es mi madre. Ella de pequeños nos leía y nos compró un diccionario Océano, uno. Y desde ahí todos los días revisábamos una palabra. Lo que voy a decir suena un poco desatinado, pero detesto escribir incorrecto. Me gusta la buena ortografía, y si vale mal hablando, me gusta la buena caligrafía. Bueno, los que leemos, sí. Miramos cuando algo está mal escrito y decimos, sí, siempre que ahí le falta una coma, le falta una tilde. No, ahí es la S, es la Z. Sí. No, sí. Hay una anécdota cuando tú dices el efecto boomerang con Homero Yarse, un gran amigo de Chachapoyas, de Amazonas. Conversando un día, tenía la suerte con Diógenes Zabaleta cuando era alcalde acá en la municipalidad, y tuve la suerte de estar aquí en la municipalidad algún momento en 2011. Fuimos a tomar un caldo en Marita. Y ahí decía, los chicos hablan del boomerang, pero dentro de nuestro boomerang era la huicapa. ¿Por qué? Porque con la raja te daban un si portabas, claro, mal, ¿no? Y en el tema de los niños, ahí que tú mencionas, el aprendizaje es lúdico. El aprendizaje es como jugando. Eso justamente te quería mencionar. Cuando llego a Buenos Aires, veo en Capital Federal su residente, y veo en un mural en la Plaza Italia, donde hay una frase que dice, y es que se ha salido de la infancia, que se olvida que para llegar al cielo se necesita como ingredientes una piedrecita y la punta de un zapato. Inicialmente este libro, ya más o menos imaginas, claro, cuál es, sí. Su título original era Mandala, que es un sánscrito, significa círculo sagrado, ¿no? Claro. Pero en realidad él escribía en una placita que hoy se llama Plaza Rayuela, la plaza de Cortázar, en una banquita donde tenía la suerte de ir y sentarme a escribir también, emulándolo, no creo que esté cerca, Julio. Entonces, ahí él, cuando va a París, 10 años después termina el libro Mandala, pero lo cambia el título a Rayuela. ¿Por qué? Porque la vida es un juego. El juego llevado a la vida. Y la vida es un juego de azar también. Entonces, el niño tiene que aprender jugando. No lo tienes que obligar a nada. No lo puedes abrumar con conocimiento. Tienes que darle pilares básicos. Y hay técnicas y métodos, te vuelvo a insisto, ¿no? Porque en mi caso, modestia aparte, una vez un amigo me decía, ya que eres lo máximo, eres un buen padre, tus hijos están becados. Yo le digo, disculpa, yo he hecho un buen trabajo como tutor abajo. Pero como padre, de repente, soy un desastre. Pues nadie te educa para papá. No hay que tengas un hijo de pruebita y el otro que tienes es titular. Pues el oficial no es así. Sobre la marcha aprendes. Pero si estás con libros, si estás con la cultura bajo el brazo y estás con el niño ahí dándole lo mejor, hay muchas formas de aprender. El niño aprende a leer, por ejemplo, con el origami, con el kirigami. Aprende mirando las figuras, ¿no? Mi hija a los 4 años sabía todos los títulos, pero no porque sabía leer, sino porque veía la carátula. dame un Paco Yunqui, te alcanzaba por la figura. Dame una Niacatita, te daba por la figura. Dame un Rodolfo Rancas, te daba por la figura. Dame un por ejemplo, un Principito, te daba por la figura. Por eso es que hoy en día es un boom el tema de los libros álbum que son para los niños, ¿no? Exactamente. O sea, hoy en día las personas o los escritores que se dedican a la literatura infantil dicen, bueno, por ejemplo, Micaela Chirif, que es una gran cuentista, ¿no? Una gran escritora de literatura infantil, ella menciona pues que los libros álbum le dan a los niños esa iniciativa de que ellos construyan la historia. Obviamente el trabajo del escritor es armar la historia, pero no necesariamente van las letras en el cuento, sino que ya el ilustrador se encarga de darle vida a eso y es el niño mismo que viendo las imágenes construye una narrativa. Libro cuaderno, ¿no? Sí, libro cuaderno, libro álbum, y es muy interesante la verdad cómo se puede impulsar y prácticamente involucrar al mismo niño en la construcción de un cuento, de una historia. Hay muchas formas, hay varias maneras. Acá como gobierno local, la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, con sus gerencias encargadas, podrían hacer programas, ¿no? El año 2011 nosotros hicimos el Juegos del Ayer, hicimos Vacaciones Útiles con el profesor Jorge Cerván, con Manuel Escobedo Gelac, y pusimos en la ciudad para lugares, uh-huh, para bicicleteadas, hacer, inclusive hicimos la rayuela en el Jerome Amazonas. Uh-huh. En Buenos Aires hay rayuelas, pero bien hechas en el piso, con piedritas, uh-huh, y que no lo puedes sacar, o sea, no es con tiza. Claro. Es firme, y tú vas y en los parques y juegas en los parques. Ya están implementadas. Y están bien implementadas. Uh-huh. Es más, lo más impresionante que me sorprendió mucho fue que los perritos, nuestros mascotas, uh-huh, yo no tengo espacio, uh-huh, donde vivo, hay otras mascotas de los vecinos que me alegran, pero tienen su documento. Y es más, hay un parque para perros, solo para perros, es increíble. Como en Lima, el Parque Kennedy, que es invadido por todos los gatos. Exacto, lo que pasa es que tú no has visto otras realidades o no has visto otros lugares que son otros mundos, si vale el término, si se quiere, que parece imposible. El 2011 fui a una pasantía a Loja, Ecuador, y yo tenía la idea de que la basura en la calle, que el botas a la basura en la calle, comes un caramelo, la bolsa o el chicle, la cajita, el botas al suelo, era normal. Pero llegué a Loja y me di cuenta que había sido considerada como de las ciudades ecológicas de Sudamérica y destino turístico. Luego fue Buenos Aires. Entonces, ¿qué decir? No hay basura en la calle. Acá barren nuestras señoras, nuestras viejitas, con amor que les digo, uh-huh, yo, con sus escobas de plástico. Allá la retama, lo tejen y salen en cuadrillas y recogen, claro, la basura. Claro. Y cuando le preguntábamos al encargado de cultura, a un abogado, le decían, doctor, ¿cómo han hecho para que los niños saluden, para que haya un conservatorio, toquen violín, canten? Y me decía, bueno, hemos trabajado con kinder, con nido, con jardín, hemos trabajado con pequeños, con generaciones nuevas, las últimas 25 años, y el niño educaba al adulto. Es el resultado. Es el resultado, uh-huh, de un proceso. Entonces se pueden hacer procesos, se puede copiar modelos que son muy buenos. Por eso es importante que se continúen los trabajos que en algún momento las autoridades dejan, ¿no? Exacto. No hay que dejar de lado, no darle siempre continuidad a lo que es bueno y a lo que va a dar resultados positivos siempre. De alguna manera hacer programas institucionalizados, ¿no? Que estén permanentes ahí. Uh-huh. Y me alegra mucho ver personas, hoy es una satisfacción tremenda encontrar amigas, amigos, uh-huh, de tiempo, y eso me alegra bastante. La vida es eso. Nada nos pertenece, nada es nuestro. Salvo los libros. Sí, y también tienen su vida los libros, sí. Y viajan. Exacto, viajan. Sí. Yo he encontrado libros, tengo libros, el más antiguo es de finales del siglo XIX, y el que tengo acá en la mano es de Carlos Brandt, por ejemplo, un libro de 1936, Jesús el filósofo por excelencia, que viajó, nos lleva a todas partes. Cuénteme un poco sobre los libros que ha traído, por favor. Es que las respuestas están en los libros, también en la Biblia. ¿Qué significan para usted? ¿Durante cuánto tiempo los están acompañando estos títulos? Por ejemplo, como Don Quijote de la Mancha, los libros Redoble por Rancas de Manuel Escorza. 25 años, 30 y tantos años, y 20 años, 15 años. Tengo un libro acá que lo he perseguido por 10 años, que es La vida de Lucano, que luego se convierte en Lucas. No conoció, sí, a Jesús, pero luego él escribió mucho, el médico de cuerpos y almas, por Taylor Caldwell, y ella cuenta que empezó a escribir el libro médico de cuerpos y almas a los 12 años, terminó 40 años más o menos, lo ha escrito el libro, y cuando lees la historia de Lucas, te quedas impresionado porque hay partes que en la Biblia no hay, y esos libros lo complementan. ¿no? Cuando encuentras a Tito Livio, uh-huh. encuentras a Cayo Suetonio tranquilo con la vida de los 12 Césares, cuando encuentras a Flavio Josefo, uh-huh. y te hablan de Jesús, pero en la Biblia no hay. Entonces, la Biblia es un libro extraordinario. Es literatura. Es brutal, uh-huh. pero hay otras herramientas también que son dignas de... ¿Por qué te digo que las respuestas están en los libros? En mi mano tengo la cuarta edición, del cuarto centenario, perdón, de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote la Mancha, en el capítulo 23, por ejemplo, hay una parte donde dice, Quijote lo reprende, ¿no? A Sancho, hay una parte donde Sancho se va quejando, como mucha gente que se queja todo en la vida, ¿no? Yo también alguna vez soy quejón. Bueno. Y dice, como me quieres, Sancho, hablas de esa manera, dijo Don Quijote, y como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecerán imposibles. Para redondear la idea ahí, se podría decir de que no somos expertos en solucionar las dificultades o las vicisitudes de la vida, pero no olvidemos que la vida misma suele dar dulces salidas a tan amargas dificultades. Exacto. Entonces esas respuestas están en los libros. También cargo un Quijote, que es desde España, que está con la RAE inclusive, que esto creo que no lo voy a vender nunca. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Que vamos a preservar siempre. Exacto, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es el título completo. Y a veces vienen las preguntas de admisión. Un chico en la San Marcos me dijo, vino la pregunta, yo le puse el Quijote y era el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esa es la vida. La vida es eso, la lectura es eso. Cuando me piden los papás, por ejemplo, el Principito, es para mi hijo, yo le digo no. Cuando lo entrevistan a Saint Exupéry, le dice un periodista, le dice en Francia, ¿por qué has escrito un libro tan diminutivo, El Principito, y para niños? Él le dice, disculpa. No es para el niño, es en versión niño, pero es para el adulto. Dice, no lo entiendo, explíqueme. Le dice, bueno, te explico. Lo que pasa es que todos tenemos un niño interior o una niña interior. ¿Hace cuándo juegas con muñecas? Yo tengo mis carritos, te cuento, que no pude comprar de niño. Ajá. Estaban ahí al frente del balay donde vendíamos Ajá. caramelos, en Don Manuel Muñoz, y había en la vitrina lindos carritos, no los podía comprar porque eran caros. Ajá. Y hoy que soy adulto, les he comprado y compro Ajá. también para mis hijos. Tengo un lindo nieto, también lo he comprado. Claro. ¿No? Entonces, por ahí va. El Principito es ese niño interior. Hemos olvidado las cosas maravillosas. Son las lecciones que nos dan. Hemos olvidado las cosas maravillosas de los niños, ¿ya? Que hemos olvidado de vivir de verdad. El niño es un filósofo natural. ¿Por qué? Porque no pierde la capacidad de asombro. Eso nos dice en el mundo de Sofía y Justin Garden. Llueve, no te mojas, te vas a enfermar. Claro. Del sol, ya este sol quema. O sea, hemos olvidado esas Exacto. cosas maravillosas de los niños, de la infancia. Y por eso que en Rayuela también Cortázar hace una alusión al niño, a la infancia. Esa es la lectura. Sí, la lectura es magia. El leer es vivir de verdad. Qué bonito, de verdad, qué bonita conversación hemos tenido. Me ha dado mucho gusto conocerlo. Me habían hablado mucho de usted y yo obviamente tenía que Disculpa tenerlo que te en algún asustado. No era en tan algún, guapo como te han dicho. En algún momento tenía que tenerlo aquí en libros para que conozcamos un poco sobre su trabajo, sobre su experiencia. Quienes están en el mundo de los libros, obviamente, como lo dicen, no todos los que leen escriben, pero todo el que escribe está obligado a leer. Es una regla fundamental, No se llega a ser grande por lo que se escribe, sino por lo que se lee. Sí, exacto. Justo vi una cita el día de ayer de Borges, esa que acaba Justo acá tengo de un libro mencionar. De Borges, para cerrar la idea, creo, es 50 años con Borges, de nuestro premio Nobel 2010, Mario Vargas Llosa. Uh-huh. Y breve, te cuento una anécdota breve, uh-huh. brevita, no te robo más, tiempo. Borges murió el 67, Ernesto Che Guevara. Y ese año veía la luz Cien años de soledad del gran Gabito, ¿no? Gabo. Cuando tú me dijiste que se sufre cuando se lee, yo he sufrido con varios libros, ¿ya? Y uno de los libros que me ha hecho padecer así vivir para contarla, que es la memoria, la autobiografía de Gabito, ¿no? Ahí tienes hambre, sed, pena, dormía, no tenía los 50 centavos para el hotel, dormía en una banca, no comía. Toda su vida no ha sido tan fácil. De los que están Exacto. en las letras, en el mundo de la cultura, no es porque no somos retribuidos. A mí, yo detesto ver mucha gente con título, con dos, tres carreras, pero no producen. Que no son operativos, no son operantes, no transmiten. Cuando llegué a Buenos Aires encontré gente, casi la mayoría, es un país que vive, respira, transmite cultura y fútbol. ahí el día juega Boca y River, ni el panadero abre porque lo tumban su puerta. O sea, es eso. Yo veo eso en ti, veo eso, vas a llegar lejos, te agradezco por este espacio, veo que respiras, vives, transmites cultura, es de pocos, la mayoría duerme cuando lee, o lo deja un libro y no lo termina un libro, yo voy sobre la marcha, yo me tracé 100 libros en mi lectura, yo me tracé 100 libros, y no sé si leí 100 o más, no sé, pero en el camino de mi lista empezaron a salir algunos hermosos intrusos, que he ido leyendo y abriéndome, y tengo amigos en Bolivia, en Chile, tengo amigos en Uruguay, es más, trabajo con 3 editoriales en Buenos Aires, con Kafka, trabajo con Obelisco y con una editorial que todo el mundo la conoce, Lozada. Qué interesante, vamos a tener una conversación sobre los libros. Ese es el mundo de los libros. De Argentina, que el tiempo es corto. Porque la verdad, yo quiero que usted se dirija a los lectores y les cuente cómo pueden contactarlo. A mí, por ejemplo, yo estaba craneando desde hace tiempo. He leído a muchos autores argentinos jóvenes, contemporáneos, pero los he leído porque ellos mismos me han mandado el PDF de su libro. Exacto. Pero obviamente a mí me encantaría tener cada libro de estas personas en mi biblioteca, mi pequeña biblioteca que estoy formando. Entonces, ¿cómo lo podemos contactar para pedirle, hacerle un pedido especial de algún libro, de algún título? Hay un WhatsApp que de Tinoco Libros, que es el 920-31-66-62, y estamos, no solo nuestro objetivo es vender, como verás, yo normalmente casi no vendo un libro que no leo, entonces hay un valor agregado ahí. Tiene que recomendarse, exacto. Esa es la idea, ¿no? Que quienes ofrezcan algo estén capacitados también para guiar a quienes lo van a adquirir, es decir, a sus propios clientes, a sus propios usuarios. Eso se espera no solo de los libros, sino de todo aquí en Chachapoyas en realidad, ¿no? Que todos los que lleguen puedan tener una atención guiada. Señor William, yo le agradezco realmente por visitar aquí Radio Chachapoyas, por estar en Libros para Qué. Ya estaremos conversando igual más adelante y obviamente no perder el contacto. Sí, y Macha Yactaymanta, decía Blas Valera, ¿qué será de mi pueblo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estuvo con nosotros el señor William Tinoco de Tinoco Libros y vamos a continuar con más en Libros para Qué. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos con nuestros siguientes invitados de Cuentos Remotos, la señorita Lourdes Gamboa, quien es narradora y fundadora, y sus compañeros, la señorita Gabriela Ramos y el joven Jan Espinosa. Regresamos en breve. estamos de regreso en Libros para qué. Todavía seguimos en compañía del señor William Tinoco, que agradecerle por los obsequios que me ha traído, realmente muy agradecida. Me ha traído esta guía de la librería El Ateneo, la primera librería más grande en el mundo. Y es hermosa, si la buscan en Google se van a enamorar de esas fotos. Y también me trajo El Principito y me lo ha firmado como un regalo. Así que muy agradecida, la verdad, por la visita del señor William Tinoco. Lo pueden contactar para cualquier pedido libresco que tengan para los amantes de los libros, los amantes lectores. Y continuando con más, vamos a presentar nuestra secuencia Mundo de Libros y vamos a conversar con los jóvenes que son parte del proyecto Cuentos Remotos. ¿Qué leen los jóvenes? Hola, ¿cómo están? Ya tenemos a través del Zoom a nuestros amigos de Cuentos Remotos. Muy buenas tardes, Lourdes, bienvenida a Libros para qué. Te saluda Andrea. A tu programa. Muchas gracias, la verdad, por la invitación y es un gusto poder acompañarte esta tarde. Saludar también a Gabriela y a Yana Espinosa, quienes están acompañando para conversar un poco sobre este bonito proyecto. Sabemos, chicos, que durante la pandemia han nacido muchas ideas, muchas cosas, muchos emprendimientos. Cuéntenos un poco cómo nace Cuentos Remotos, ya que están cumpliendo un año. Sí, bueno, como tú lo has mencionado, el año pasado, el 20 de junio exactamente, iniciamos este proyecto que como siempre lo hemos dicho, o sea, más que un proyecto, es un sueño que hemos logrado hacer realidad. Escuchábamos hace un rato también la entrevista al señor Tinoco, y así como ustedes son apasionados de la lectura, nosotros también, pero nuestra meta, nuestro sueño iba más allá de ello, ¿no? Iba en el sentido de poder transmitirles ese gusto por la lectura a otros niños y niñas que a veces, tal vez por una falta de tiempo de los papis, o a veces por la poca accesibilidad que puedan tener a las lecturas, no pueden lograr ese hábito, no pueden lograr desarrollar. Entonces, nos juntamos, somos, la verdad, un grupo bastante cohesionado, y dijimos, pues, el momento perfecto para hacer este sueño realidad fue la pandemia, y nos lanzamos con el proyecto. ¿Cuentos Remotos está solo dedicado a los niños o también los adultos por ahí pueden ingresar, inmiscuirse, a ver qué es lo que realizan? A ver, le cedo la palabra a alguno de mis compañeros, no sé si Fabio y Jan quieren. Y obviamente también si nos pueden comentar agregada a esa pregunta, ¿ustedes mismos se han especializado, se han estado formando para que ustedes hagan llegar a los chicos los cuentos, las lecturas, o buscan otros especialistas que los puedan apoyar? Ya, está bien. A ver, yo voy a responder las preguntas. En realidad lo que nosotros buscamos es que las mamás, los papás, bueno, las personas que son viven con los niños y las niñas, participen también de estas sesiones, porque la idea es que el hábito de la lectura sea algo familiar, que involucre a todas las personas que se encargan de la educación de las niñas y los niños. Entonces sí hemos tenido algunos familiares que han estado presentes en las sesiones, acompañando a los niños, a veces como que guiándolos tal vez en algunas cosas que no entendían mucho, o tal vez cuando nosotros les hacíamos preguntas, ellos también estaban ahí como que ayudándoles, ¿no? Sí, tu tío hace esto, o acuérdate cuando tú hiciste esto, y así, ¿no? Entonces, nosotros siempre los invitamos a que participen de las sesiones para que acompañen a los niños y a las niñas, porque también con su ejemplo ellos se siguen motivando a no solamente tener este hábito en la sesión de cuentacuentos, sino también una vez que salen del espacio virtual en sus propias casas, leer o crear también, que hay muchas niñas y niños que escriben y nos comentan de sus relatos en las sesiones, así que es muy interesante y es algo que nosotros siempre motivamos. Y respecto a la otra pregunta, bueno, la mayoría de personas que estamos dentro del grupo somos comunicadores. Justamente esta iniciativa nace de un grupo de amigos que somos parte de una promoción de comunicaciones de la Universidad Nacional de Trujillo, y las personas que se fueron integrando también comparten nuestra carrera, pero hay colaboradores o voluntarias y voluntarios que son de otras profesiones, como psicólogas, como educadoras, que siempre es necesario ser multidisciplinarios porque nos ayuda también a saber si lo que estamos haciendo está bien. Y claro, y abrirles otras dimensiones, ¿no? Otras perspectivas de cómo podrían lograr involucrar la lectura a través de otras estrategias, otros métodos. Yo quiero rescatar antes, disculpa por interrumpirte, Gabriela, esa manera interactiva de que tienen con los chicos, porque no es solamente darles el cuento o decimos, bueno, aquí hasta aquí llegó el momento del cuentacuento y se acabó, sino que como tú mencionas, hay un feedback por parte de los chicos que no solamente escuchan o están recibiendo la información, sino que también escriben y comparten eso con ustedes. Y obviamente es muy importante que un chico se sienta escuchado o que por lo menos haya alguien que le está prestando atención con lo que está haciendo, ¿no? Que quizá es un talento en bruto que se necesita explotar y ustedes lo están ayudando a impulsarse. Sí, justamente ahí creo que Lula... o en Lourdes, que es la que está como narradora, nosotros ya hemos identificado algunas niñas y algunos niños que tienen ese talento y esa motivación de crear. Así que parte del proyecto también es poder ir por ese camino de motivar un poco más la creación, porque, bueno, por el momento nosotros recién vamos a cumplir un año y todavía nos estamos como que acomodando en algunas cosas, pero sí es parte de lo que quisiéramos hacer, ¿no? No sé, tal vez algún concurso o algún taller que esté más motivado por ese lado. Qué interesante. Quisiera saber cómo han logrado una sostenibilidad. Muchos emprendimientos, muchas ideas, quizá empiezan un día, van una semana, a la semana y media ya está decayendo, ya no hay quien alimente las redes sociales, al final el trabajo los absorbió, pero ya están cumpliendo un año, chicos. Cumplir un año es ya empezar a dar, o sea, ya de gatear, están caminando. Entonces, ¿cómo han logrado la sostenibilidad? ¿Cómo se han distribuido las tareas? Justo lo mencionaba al inicio, o sea, somos un grupo de comunicadores y aparte, más que el día a día, creo que ha prevalecido el compromiso, ¿no? Porque como tú bien dices, iniciamos en pandemia, algunos estaban en labores, otros en labores paralizadas, etcétera, ¿no? Entonces, ya por estos días, por ejemplo, muchos estamos trabajando y estudiando o haciendo más cosas. Pero hemos tratado de cumplir este compromiso inicial que adquirimos, ¿no? Y allí también va otro aspecto importante, que es el de los voluntarios que mencionaba Gabriela. Nosotros inicialmente fuimos 8 personas y luego, como vimos que habían varias cosas que podíamos seguir explotando, varias otras actividades que se tenían que hacer y necesitábamos más manos, convocamos tuvimos una convocatoria de voluntarios. Y allí se sumaron también un equipo más que ahora nos brinda el soporte, ¿no? Por ejemplo, Jan, que está presente, él se integró como parte del equipo fundador, pero por ejemplo, con la presencia de él hemos logrado tener un proceso de calidad para escoger el cuento, para la adaptación, para la corrección. No sé si Jan ahí puede dar algunos otros detalles, porque realmente es un trabajo... dedicado y delicado el que hacemos. Sí. Gracias, Lourdes. Un gusto poder estar aquí compartiendo un poco de nuestra experiencia como grupo educativo, como grupo social y como grupo artístico también de jóvenes comunicadores. Bueno, sí, lo que comenta Lourdes es muy, muy importante, ¿no? Porque nosotros, digamos que cuando se inició el proyecto, es decir, cuando yo ingresé al proyecto, era un grupo solidificado, como una unidad donde todos participaban y se apoyaban de cierta forma para desempeñar todas las funciones, para las sesiones, para hablar a los padres, para empadronar a los niños, etcétera, ¿no? Pero de ahí, cuando yo ingreso al proyecto, desarrollamos como una idea de interdepartamentos, ¿no? Por ejemplo, Gaby pertenece al departamento de marketing o de redes, ella es la encargada de liderar ese equipo. Por mi parte, yo conformé el equipo o el departamento editorial, que es comandado por Carito, la fundadora del grupo, y también liderado por mi Lourdes, ¿no? Entonces, digamos que ahí nos encargamos de hacer una selección muy muy a criterio de los de las ideas de cómo va a ser cada idea temática del ciclo que vamos a desarrollar. Desarrollamos ciclos ecológicos, desarrollamos ciclos cívicos, ciclos más humanistas, ciclos que hablan sobre un poco de política, de costumbres, de interculturalidad, ¿no? Y la fundadora del equipo se encarga de hacer la edición principal, es decir, la selección de la programación de cuentos, luego pasa por un filtro mío, por un filtro de Lourdes, tenemos otros correctores, tenemos gente que elabora los materiales para las sesiones, y luego eso es derivado al departamento de marketing, ¿no? Que se encargan de hacer todas las publicaciones durante todo el mes, durante toda la semana, ¿no? Entonces es un trabajo prácticamente muy diversificado y a la vez amalgamado con el conocimiento de cada uno de nosotros. Y también muy organizado, ¿no? Eso de ponerse metas, de distribuirse las tareas, hace obviamente que se pueda cumplir con el objetivo de cuentos remotos. Chicos, ¿qué van a hacer por su aniversario? Obviamente cumplir un año es el primer paso, es el primer logro de que hayan logrado una sostenibilidad. ¿Cuáles son las actividades que se vienen para su aniversario? Ya, esa pregunta te la respondo al toque, pero antes que eso, sí me gustaría hacer hincapié en algo importante también. Todo este compromiso, o sea, es puramente amor al arte, porque esto, todo lo que hacemos es autogestionado, ¿no? Desde el escenario que podamos poner en las sesiones, hasta la publicidad que le ponemos a veces a las publicaciones en Facebook, todo eso es nuestro aporte, nuestro granito de arena y nuestro compromiso materializado, por decir así, en beneficio de los niños y niñas, ¿no? Eso quería mencionarlo. Y sobre el aniversario, sí, esa pregunta me emociona mucho porque... Imagínense, chicos, que todas las personas asumieran un compromiso cultural o social. Hubieran cuentos remotos en todo lado y eso sería genial, ¿no? Pero no todos estamos quizá con esa iniciativa ni tenemos tampoco la capacidad de poder asumir. Pero es bueno que se sigan ejemplos como el suyo que se han empeñado en sacar adelante. Continúa, por favor, Lourdes. Sí, creo que parte también porque nosotros esperamos que los niños que todos los niños tengan el acceso a esas cosas que nosotros hemos podido, a las que hemos podido acceder, ¿no? Como la educación, como el poder, entendiendo que el derecho al acceso a un libro está considerado como tal, ¿no? Como un derecho. Entonces creo que es básicamente ese el compromiso que nosotros tenemos. Entonces te mencionaba sobre el aniversario. Tenemos cuatro actividades principales. La primera, que ya está en marcha, que es el concurso de dibujo para encontrar la mascota. O sea, ahora nosotros tenemos un logo, todos ahí institucionalizados con nuestro polo. Tenemos un logo, pero a este logo le falta la mascotita, ¿no? Por ejemplo, hay algunos, no sé, se me ocurre ahorita una marca de jarabe para niños y tiene su mascotita. Nosotros como proyecto no tenemos tal, entonces hemos lanzado un concurso, así que a todos los niños, niñas que están viéndonos, o los papis, a las mamis que también nos están viendo, inscriban a sus niños. El concurso ha arrancado ya esta semana y pueden enviarnos sus dibujos hasta el día 21 de junio y nosotros los estaremos publicando el 22 de junio en nuestras redes sociales para que sean evaluados tanto por el público de redes como por una educadora y una artista plástica. Así que esa es nuestra primera gran actividad. La segunda es una sesión especial que va a ser este sábado a las 5 de la tarde, este sábado 19, previo a nuestro día central. Vamos a tener una sesión especial en la que vamos a hablar sobre la importancia de poder cumplir nuestros sueños, ¿no? Así como nosotros hemos cumplido uno con este proyecto, inspirar a que los niños y niñas también puedan cumplir los suyos. Y la tercera gran actividad es una maratón de lectura de cuentos que vamos a tener el sábado 26, para lo cual también están abiertas las inscripciones de quienes quieran participar de esta maratón, no solamente niños y niñas, sino también algunos adultos que deseen inscribirse. Y la última actividad es el lanzamiento de nuestra web, en la que han trabajado ya por varios meses nuestros compañeros. Vamos a poder ya lanzarla para que sea disponibilidad del público, para que puedan acceder también a todo el material de lectura que tenemos. Entonces, estas son las cuatro principales actividades y esperamos que nos puedan acompañar. Yo, Andrea, te pido favor de que puedan publicar el no el te preocupes no te preocupes vamos a hacerlo, los vamos a ayudarlos a difundir las actividades que tienen por su aniversario, y no solamente eso, sino también que sigan a Cuentos Remotos. Obviamente es un espacio muy distinto al que los chicos tienen hoy en día con las clases, y como todo es virtual, obviamente pueden aprovechar también. Sí, solamente reiterar, esto lo hacemos todos los sábados por la tarde, a las 5 de la tarde. Se pueden conectar por Zoom a los niños y niñas inscritas. Y no sé, bueno, cómo estamos con el tiempo, pero o sea, sí quisiera mencionar a cada uno de los integrantes del equipo, porque para nosotros es muy, muy importante y muy valioso el trabajo que realizan por este proyecto. Están aquí Gabriela y Jan. Está también Carol, que mencionaba, Jan es digamos, la que nos ha empujado a hacer realidad este proyecto. Está André Carrión, está André Casana, está Kirria, que también se encarga de redes. Yasmín, que nos ayudó a conseguir esta entrevista contigo. Ceterni, que se encarga de hacer las diapositivas, todo el material que se utiliza durante la sesión. Está Jimena, que también es narradora. Norma, que nos ayuda también con las dinámicas en las sesiones. Está Norca, que también está como narradora. Y Geraldine, que también apoya en redes. Brian, que apoya en la corrección. Y Techi, que también ha estado como narradora. Esos son nuestros integrantes de todo el equipo. Son un equipo grande y van a lograr grandes cosas, eso es seguro, y obviamente es este primer aniversario y van a haber muchos más. Yo les agradezco, Lourdes, Gabriela, Jan, por conectarse y contarnos un poco sobre Cuentos Remotos. Ya seguro estaremos conversando en otro momento sobre más actividades que ustedes estén realizando. Muchas gracias a ti, Andrea, gracias por el espacio, y bueno, nuevamente reiterarles que nos sigan en redes sociales. Estamos como Cuentos Remotos en Facebook, en Instagram, y que traten de buscar por ahí. Yo sé que la curiosidad de los niños es bien grande, y traten de acceder tal vez a alguna lectura que tengan en casa a través de internet, para que puedan promover este hábito por la lectura, no este más por la lectura. Gracias. Sí. Cuídense. Hasta luego, Gabriela. Chao, ya. Igualmente. Cuídense. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y bien, estuvimos conversando con los chicos de Cuentos Remotos. Búsquenlos en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Por ahí promocionan ellos esos eventos que realizan los días sábados a las 5 de la tarde para que sus pequeños se puedan conectar a estos cuentacuentos. Y ellos pues están de aniversario y están realizando muchas actividades interesantes. Vamos a continuar con más, y no puede faltar nuestra secuencia Pequeño Lector. Vamos con la recomendación de Paulo. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos al Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama de cómo decidí convertirme en hermano mayor de Dimitri Inkyo. Amigos, el protagonista de este libro se llama Claudio, y Claudio quiere tener un hermano mayor que le proteja, porque ve a su amiga Gaby que tiene a su hermano Pedro, que le protege mucho. Entonces un día su mamá embarazada le trae un bebé, y Claudio se pone un poco celoso y comienza a portarse como bebé. Al principio su mamá no le hacía tanto caso, pero un día sí le hizo caso. Pero ese día su hermanita Susana Cristina se despertó y Claudio se la fue a ver. Lo marcó en sus brazos y le dio muchísimo amor. Chao amigos, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Y después de escuchar la recomendación de nuestro amigo Paulo, en nuestra secuencia ¿Qué leer?, vamos a dar la recomendación de la semana. La novela La balada del café triste, de la escritora norteamericana Carson McCullers. En esta novela hay un triángulo amoroso que se da entre Miss Amelia Evans, Mark Massey y Limo Wills. Este triángulo amoroso es un poco raro, ya les voy a contar por qué. Esta novela primero es ambientada en un lugar muy solitario. Ya de por sí el pueblo es demasiado solitario. No hay muchas cosas en ese pueblo salvo algunas casas con dos cuartos donde viven algunos obreros, una pequeña fábrica, una iglesia que tiene dos ventanas de colores. es un lugar muy solitario, ya de por sí nos indica que las personas que viven ahí son personas tristes. Miss Amelia, que es el personaje central de esta novela, es una mujer fuerte, muy trabajadora, solitaria y no le teme a nada. No le teme a nada, ella enfrenta todo tipo de problemas sola. Llega a casarse en algún momento con Marvin Massey, que es un hombre maleante, podríamos decirlo, delincuente, porque desde niño fue incitado a hacer muchas fechorías. Pero esto, claro, como resultado de una infancia muy terrible, llena de violencia y maltratos psicológicos. Miss Amelia, después de casarse con él, da cuenta de que ella no lo quiere, ni siquiera tiene interés. Es un matrimonio que nunca llega a consumarse. En ese sentido, Miss Amelia decide botarlo de su casa. Y con el tiempo llega el señor Limo, que dice ser primo de Miss Amelia. Pero a Miss Amelia no le importa si tienen un parentesco cercano o no. Lo que sí, Miss Amelia, como nunca, le abre las puertas de su casa y todo el pueblo se queda totalmente sorprendido porque Miss Amelia nunca tuvo un contacto tan cercano con ninguna persona. Y Miss Amelia llega a enamorarse del señor Limón, que supuestamente era su primo, y mantienen una relación un poco rara también. Y todo el mundo se sorprende porque el señor Limón no es un señor tan agradable físicamente, es un hombre jorobado, un poco también con modales raros, un poco irrespetuoso en algunos momentos con el tema del pueblo. ¿Pero por qué este libro se llama La Balada del Café Triste? Es que Miss Amelia tiene un café, que era el café que le daba vida a este pequeño pueblo. Y que cuando llega el señor jorobado, el señor Limo, bueno, pues el café recobra vida, ella retoma ciertas actividades con el tiempo. Y bueno, al final, cuando llega Marvin Massey de nuevo a su vida, el jorobado Limo siente cierta atracción hacia él. Cierta admiración por verlo como un hombre de porte grande, malhechor, maleante. Es un poco raro, como les comento, esta relación. Entonces el señor Limón, al sentir esa atracción hacia Marvin Massey, hace que él regrese a vivir a la casa de Miss Amelia. Y es ahí donde se da un triángulo amoroso. Claro que Miss Amelia tenía que aguantar esa situación porque ella quería y sentía amor por el jorobado Limón. Y al final el jorobado Limón termina dejándolo porque decide irse atrás de Marvin Massey a acompañarlo a hacer sus fechorías. Y bueno, Miss Amelia se queda sola, como siempre estuvo, pero también se queda totalmente desencajada y se siente abandonada en ciertos momentos. Y el café desde entonces no vuelve a ser el mismo. Hay dos pasajes que me gustaron mucho de este libro. Uno habla sobre el amor y el otro habla sobre la infancia de los niños. El primero dice: en primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Y la cita que habla de la infancia: pero los corazones de los niños son unos órganos delicados. Una entrada dura en la vida puede dejarles deformados de mil extrañas maneras. El corazón herido de un niño se encoge a veces de tal forma que se queda ya para siempre duro y áspero como el hueso de un melocotón. O al contrario, es un corazón que se ulcera y se hincha hasta volverse una carga penosa dentro del cuerpo, y cualquier roce lo oprime y lo hiere. Esa es la recomendación de la semana, La Balada del Café Triste, de la escritora norteamericana Carson McCullers. Y le pusimos un tanguito de fondo a nuestra recomendación de la semana como para ambientarla un poco y que nos lleve a este triángulo amoroso de La Balada del Café Triste, de la escritora norteamericana Carson McCullers. Y como siempre, todos los miércoles no puede faltar nuestro sorteo de la semana. En esta oportunidad, La Hora Azul, del escritor peruano Alonso Cueto, uno de los grandes narradores de nuestro país. Vamos a ir con nuestro sorteo en estos momentos. Esta es una novela muy interesante. El personaje principal es Adrián, que es un abogado que tras la muerte de su madre empieza a descubrir cosas de su padre, un padre que él nunca conoció, pero que llega pues a investigar sobre su pasado y da cuenta de que su padre estuvo vinculado en el tema de los cuarteles en Ayacucho, estuvo bajo el mando de un cuartel en Ayacucho durante la época de la guerra que tuvimos con Sendero Luminoso. ¿verdad? Ya más o menos algo me acuerdo, y bueno, dentro de esta novela da cuenta de que su padre, estando al mando de un cuartel, empieza a cometer muchas atrocidades, o cometió, perdón, muchas atrocidades. En ese sentido, pues, su padre mandaba a torturar, a violar y a eliminar a algunas personas, entre ellas también mujeres. Vamos con el sorteo, vamos a ponerlo en pantalla. Y bueno, entre todas las mujeres que su padre mandó a torturar, bueno, pues ahí vemos en pantalla, vamos a empezar a chocolatear con quienes han estado comentando y compartiendo nuestro programa. Y bueno, continuando, les cuento un poco más de esta novela. Encuentra a una de las mujeres que su padre no exterminó, no le hizo daño, simplemente la dejó ir, y es ahí donde empieza este viaje de Adrián, que es el personaje principal de la novela La Hora Azul, del escritor peruano Alonso Cueto. Vamos a dar la respectiva chocolateada, esta vez ya no se me va a caer el libro como la semana pasada, lo tengo bien agarradito, y ahí está, La Hora Azul de Alonso Cueto. Esta novela fue publicada por la editorial Planeta. Como podemos ver, es un bonito libro para que lo puedan devorar, para que lo puedan coleccionar en su biblioteca personal. Así que atentos, amigos bibliómanos. Y ya empezó la chocolateada. Vamos a ver quién se lleva este libro el día de hoy. La Hora Azul de Alonso Cueto. Una novela que nos habla, pues, sobre la época del terrorismo, la época de Sendero Luminoso en nuestro país. Ahí está, 3, 2, 1, y ahí está, salió nuestro ganador. Nos dicen que ganó Yanina Lisset Vega Tejada, se lleva el libro La Hora Azul de Alonso Cueto. Ahí está, felicidades Yanina, ya te estaremos haciendo entrega del libro en esta oportunidad. Gracias por participar. Amigos, gracias por acompañarnos, nos ha ganado la hora, nos reencontramos el próximo miércoles con más libros. Chau.